Necesito Dios en mi caminar, te necesito Dios en mi respirar, te necesito, mi Dios te necesito. Te necesito Dios en mi debilidad, te necesito Dios en mi enfermedad, te necesito, mi Dios te necesito. Nada que yo pueda hacer si no te tengo a ti. Mi vida no tendría sentido, no tendría sentido, Dios. Te necesito en mis problemas y en mi diario vivir. Te necesito en mi corazón, necesito Dios en mi caminar, te necesito Dios en mi respirar, te necesito, mi Dios te necesito, Señor. Te necesito Dios en mi debilidad, te necesito Dios en mi enfermedad, te necesito, mi Dios te necesito. Todo cuanto tengo yo te lo debo a ti, hasta la fe con que camino. Tú eres mi destino, Señor. Te necesito en mis problemas y en mi diario vivir. Te necesito en mi corazón, mi Señor. Te necesito, oh, te necesito, Dios, en mi caminar, te necesito, Dios, en mi respirar, te necesito, mi Dios, te necesito. Te necesito, Dios, en mi debilidad. Te necesito, Dios, en mi enfermedad. Te necesito, mi Dios, te necesito.